Vamos, ¿qué es lo que vamos a aprender, mi estimada, en este... El video, la campaña, bueno, es un video súper sensible donde se ve mujeres que se prestaron a hacerlo, que se van a checar y tienen una sorpresa. Es que si te digo, se va... No puedo. Bueno, hay que verlo. Hay que verlo. Ya está, obviamente. Ya está online. Hay que apoyar esta extraordinaria campaña de Top Doctors y, por supuesto, de Fundación Salvati. Pues agradecemos mucho su presencia, el que vengan a platicarnos, que se tomen el tiempo. Algo muy importante, Adela Yenza, muchas gracias. Gracias a ti. Por estar con nosotros y, por supuesto, Alejandra Herrera también, directora de marketing de Top Doctors México. Muchas gracias, Rubén, por el espacio. Al contrario, gracias por tomarse el tiempo y estar con nosotros, platicarnos de esta campaña muy importante. No se olviden, mis estimados amigos radioescuchas, en YouTube ya está Gracias por Cuidarte y el hashtag es Gracias por Cuidarte. Sin problema. Exactamente. Un extraordinario día, la vamos a pasar súper bien y hay que estar muy al pendiente. No solo las mujeres, también las familias, los hermanos, los hijos, todos. Todos tenemos que estar involucrados. Exacto. En cuanto a salud, es como siempre lo recomendamos aquí en El Punto Crítico. Bueno, pues vamos a un corte y continuamos de manera inmediata con los temas más importantes de este fin de semana. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/ElPuntoCrítico. Twitter @ElPuntoCrítico. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/ElPuntoCrítico. Twitter @ElPuntoCrítico.